sorprendido. Si no he sido un atrevido, porque se ofendió esta prieta, no quiere que le diga muñeca. Luego me convenció cuando me hizo la explicación. La prieta tenía razón, no quiere que le diga muñeca, porque las muñecas son sin carne, sin corazón, y tienen el alma hueca. No deje que te diga muñeca. Yo quedé sorprendido, si no he sido un atrevido, porque se ofendió esta prieta, no quiere que le diga muñeca. Luego me convenció cuando me hizo la explicación. La prieta tenía razón, no quiere que le diga muñeca, porque las muñecas son sin carne, sin corazón, y tienen el alma huecas. No deje que te diga muñeca. No quiere que le digan muñeca. Ya sabe que no le van a decir muñeca. No quiere que le digan muñeca.